Son las 12 del mediodía y 32 minutos. Estamos en Televisió Divisi Formentera, que dentro de poquitos minutos van a cortar la emisión para seguir con otra programación, excepcionalmente hoy y mañana únicamente. Y también en Radio Exit con nuestro día a día. Y ya les habíamos anunciado que tendríamos invitados o invitada ahora a las 12:30. Vamos a hablar de una fiesta barbacoa solidaria especial Canciones del Verano que organiza la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer. Nos acompaña Nelly Valbuena. La ven ustedes, amigos de Televisión de Ibiza y Formentera, y la vamos a escuchar. Muy buenos días. Buenos días, Maribel. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo estamos en la asociación? Bien, bien, todos trabajando, todo, luchando. Con muchas ganas. Como de siempre. Seguir, como siempre. Como siempre. Una asociación que ha hecho mucho por todas aquellas personas que sufren esta tremenda enfermedad, pero no solamente por ellos, sino también para los familiares. Y de aquí, pues, la asociación de familiares de enfermos de Alzheimer, que necesitan tanto apoyo y tanta ayuda. Vamos a hablar de esta fiesta, barbacoa, una barbacoa solidaria. Sí. Que vais a celebrar el próximo sábado, día 21, ¿no? Sí, este sábado, no, el siguiente. O sea, el próximo, sí. Día 21. Sí, entra el verano y nosotros hemos querido organizar una fiesta especial, sí, en la que esperamos, como siempre, la colaboración de todos los y las ibicencas. Es que cuando organizáis algo, la gente acude porque atraéis ese personal, toda esa gente solidaria que hay en Ibiza y Formentera. Así es. Pero cuando se trata de una enfermedad como el Alzheimer, como otras enfermedades, como el cáncer, siempre la gente acude. Y va a ser una torrada, como Dios manda, una barbacoa. Exactamente. Lo llamamos torrada aquí, pues, en Ibiza. Sí, una barbacoa donde pues vamos a disfrutar tanto de comida como de la música y la compañía. Uh-huh. Lo que esperamos es eso, ¿no? Pasar un rato agradable, que las personas que nos acompañen pues disfruten de un menú muy especial. Sí. Que va a constar de carnes, o sea, parrillada. Parrillada, evidentemente, sí. Pero antes tendremos unos aperitivitos, luego ensaladas. Ensaladas, la carne, postre, bebida, o sea que será súper completa la comida. Perfecto. Todo amenizado con música. Hombre, claro. Eso que no falte. Que no nosotros falte. Nos encanta buen vinito, la música. Buen vinito, y música. Y la barbacoa, además de que se pasa muy bien. Sí. Se pasa muy bien. Yo pienso que va a ser una fiesta muy... No se muy a la nuestra, decir. ¿Verdad? Sí, muy a la nuestra, porque hemos puesto lo de canciones especial, del verano. Eso es lo que te iba a decir yo. Si se refería a años atrás, sí, decíamos, ¿cuál será la canción del verano? Y hacíamos apuestas con Alex, ¿te acuerdas, Alex? Aquellos tiempos que decíamos, esta será la canción del verano. Y ha habido muchas canciones del verano. Efectivamente, nos vamos a remontar a muy, muy atrás. Muy, muy atrás. ¿Tú te acuerdas del Bimbo, no? Bueno, de Georgie Dan. Georgie Dan era especialista en canciones del verano. Canciones del verano. No es que faltará ni una. Se ha llevado más canciones del verano, creo, de toda la historia. Y además nos gusta bailarlo a todos. Exacto. Esa la pachanga que decimos cuando vamos a bodas, a banquetes. No hay niño mediano, adulto, mayor que no lo baile. Exacto. Pues eso es lo que pretendemos, porque son canciones que generan risa, que generan ánimo, que todo el mundo quiere bailar. La barbacoa, ¿quién no se recuerda la barbacoa? La barbacoa. ¡Bomba! ¿Eh? Y sí, si vamos más para atrás, Eva María se fue. Sí. O sea que todas para canciones, todas las edades. Canciones del verano que amenizarán esta barbacoa solidaria. Uh-huh. Pero ¿dónde será? En el restaurante Can Bernat. Ahí en la carretera San, la San Bifurcación, Rafael, San Rafael, exacto, Santa Gertrudis. Efectivamente, kilómetro 2. Uh-huh. Está perfecto para organizar una fiesta veraniega. Tiene una gran terraza, está muy bien acondicionado y es especialista en este tipo de eventos. Por lo tanto, el espacio también ayudará mucho. Y contamos con que es el día 21, la entrada del verano. O sea que exacto. Esperamos una noche Qué con bien, calorcito y bueno, va a pasarlo bien. Una maravilla, porque claro, durante el día hace mucho calor, pero por la noche con el fresquito. Exacto. ¿Será? En junio está todavía esa temperatura. Será divino y además sábado, que al día siguiente uno puede dormir la resaca. Nos podemos permitir el lujo de sí y de trasnochar. Que uno de los que conduzca no beba. Exacto. Siempre se recomienda. Que uno se sacrifique por lo menos. El precio es de 35 euros. Yo pienso que por los tiempos que corren hemos ajustado muchísimo el precio para que pueda venir todo el mundo, parejas, con incluso si pueden venir algún jovencito, niños, está abierto a todo el público, muy bien. No limitamos a nadie. Perfecto, pues yo creo que es un menú especial, que decimos ahí aperitivos, ensaladas, la carne, el postre, pan, agua, vino y cava, además, la música... Y la buena compañía de toda la gente que se va a sumar a esta gran barbacoa. Pues recuerden, sábado 21 de junio, lo iremos recordando, 21 de junio a las 9 de la noche, y se podrían hacer reservas, ¿no? Sí, Maribel, mira, si quieres damos los teléfonos. Perfecto. Para reservar, que es el, voy a dar un fijo y un móvil, es el 971-190854, y el móvil, que es más probable encontrarnos en el móvil, el 653-940758. Perfecto, 653-940758. Pues hagan ya sus reservas, porque eso va a ser, vamos... ¡La bomba! ¡La bomba! Perfecto. Bueno, pues saludamos también a Rosa María, seguro que estará, que hoy por motivos de trabajo no ha podido venir, pero el próximo sábado estaremos todos. Todos y todas. Y todas bailando. ¿Hay algún parrillero o allí cada cual será el suyo? No, allí con el cocinero. Nosotros vamos a disfrutar, a que nos sirvan, claro. Porque digo, igual es que has de llevar pues esa puncheta para tu raza sobresada. Ahí es a servir a cuerpo de rey. A cuerpo de rey. Rey sin abdicar. Sin abdicar, porque el tema está fresquito. Bueno, pues ya saben que toda esta fiesta va a beneficio de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Ibiza y Formentera, que son muchos los que están padeciendo esta enfermedad, y muchos y muchas, sobre todo muchas, las que se dedican a cuidarles. Por lo tanto, que las cuidadoras o los cuidadores busquen a alguien que se queden con estos enfermitos. Muy bien. Para que puedan disfrutar de una velada. Exacto. De una velada. Alguien de la familia que quiera suplantar a esta persona que está constantemente, pues las 24 horas del día prácticamente con esta persona. Sí, es cuidado constante. Es constante el cuidado, ¿no? Pues que dejen que estos cuidadores y estas cuidadoras disfruten de esta velada. Sábado 21 de junio a las 9 de la noche en Cambernat. Ahí nos vemos. Hombre, todos, vamos a pasar lista. Y a pasarlo muy bien. Exacto. Estupendo. Pues muchas gracias. Gracias, Nelly. A ti, Maribel. Gracias. Como siempre. Iremos anunciando esta barbacoa para que sea, además de solidaria, pues sea multitudinaria. Gracias. A ti. Hasta luego. Un beso. Un beso.